En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Último tramo de la tertulia que abrimos con una información que nos trae Lorenzo Fernández y que nos lleva a Valencia, al Instituto de la Misericordia. Pues sí, la verdad es que lo que se ha informado a través de la web del diario Las Provincias es que desde hace ya un par de años esta parte, pues parece ser que hay gente que está bastante asustada porque allí se están produciendo supuestamente fenómenos que podríamos calificar de paranormales. Bien sabéis que no es la primera vez que se producen sucesos de este tipo. Yo tengo el recuerdo de una de las participaciones que tuve, no investigación, sino participación en una investigación en la Facultad de Derecho de Córdoba, recordaréis, donde los testigos, tanto alumnos como profesores, aseguraban que ocurría casi de todo y que además quizás el culmen era la presencia de una entidad, por llamarlo de alguna forma, de una altura pues casi como la que comentaba Josep, de estos esqueletos de Azerbaiyán, de 2 metros, que se veía en las partes superiores del claustro de este edificio antiguo, ¿no? Y recuerdo que además allí estuvimos una noche entera y ocurrieron pues cosas bastante, bastante peculiares que, bueno, pues en otro momento ya comentaremos. Lo cierto es que esto, la última información que nos ha llegado es del mes de junio, cuando salta la noticia, como os digo. Hoy, para que os hagáis una idea, el complejo alberga la sede en Valencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, también un instituto de enseñanza secundaria, otro de formación profesional y otros 3 centros más. Hay que decir que el tamaño del edificio es descomunal, tanto como para dar cabida a 4.000 estudiantes y 200 profesores que comparten las instalaciones, y también parece ser que desde hace un tiempo comparten las historias extrañas que allí se están produciendo. Como ya os habréis imaginado, pues el Instituto de Enseñanza de la Misericordia fue en tiempos, porque todos estos sitios tienen una historia detrás, pues fue desde un hospital del cólera hasta una antigua capilla, un orfanato e incluso un reformatorio. Y aquí, como en tantos otros lugares, los primeros en dar la voz de alarma han sido, por un lado, las señoras de la limpieza y, por otro lado, los vigilantes de seguridad que recorren los pasillos de este inmenso edificio, especialmente durante la madrugada. Los testimonios nos hablan textualmente de luces que se encienden y apagan, cuadros que caen al suelo sin motivo alguno, ruidos extraños de madrugada y hasta el llanto de un niño que una mujer asegura que vio en una ventana. La reacción inmediata de alguno de los vigilantes ha sido literalmente negarse a trabajar en el turno de noche por miedo a los sucesos que allí supuestamente, vuelvo a repetir, se están produciendo. Estos misteriosos sucesos dieron comienzo hace 2 años cuando la mujer de un vigilante vio el supuesto espectro de un muchacho. Esta mujer pues iba con la idea de dar una copia de unas llaves del coche a su marido, que bueno, pues que las había perdido. Y al acercarse, la esposa del vigilante aseguró que en un tercer piso, en una ventana, había un extraño paseante, un niño, pues que además incluso le estaba saludando. Estamos hablando de altas horas de la madrugada. La historia nos viene a contar, de una forma pues, de explicar lo que allí sucede, que ese niño podría ser, aquí cada uno interprete lo que quiera, uno de los huérfanos que estuvieron en el antiguo orfanato y que parece ser se suicidó desde esa tercera planta, arrojándose por la ventana en la que la mujer está lo vio, ¿no? Pues porque se ve que el niño, muy triste de no tener a su mamá, pues literalmente se suicidó. El primero en decir que eso era imposible fue su propio marido, ¿no? Porque decía que a esas horas de la madrugada las aulas permanecían completamente vacías, es decir, allí no había nadie. La noticia corrió rápidamente de boca en boca y muy poquito tiempo después un grupo de, entre comillas, parapsicólogos, de investigadores de fenómenos paranormales, acudieron al lugar para iniciar una investigación. Y lo que les sorprendió de una forma bastante fuerte fue el hecho de que no era una aparición aislada, ni había un testimonio aislado, sino que estábamos hablando de muchos testimonios y de muchos sucesos que iban más allá de la propia aparición de este niño espectral. De este modo, los fenómenos extraños, supuestos, claro está, comenzaron a manifestarse quizás con una mayor virulencia. Por ejemplo, en julio de este año, frente a un guardia de seguridad en plena noche, en uno de los pasillos largos que hay en este centro, pues un cuadro cayó al suelo con gran estruendo cuando no había ningún tipo de corriente en este pasillo. Él fue, de hecho, lo observó, digamos que lo analizó, se dio cuenta de que además la alcayata no había caído, es decir, la alcayata continuaba clavada en la pared, y aquello es como si literalmente lo hubieran levantado y lo hubieran arrojado contra el suelo. También dos empleadas de la limpieza escucharon el llanto de un niño en este horario nocturno, al punto de acudir absolutamente aterradas a la garita del guardia de seguridad, y este, pues, lo único que pudo hacer es confirmarles que efectivamente no eran las únicas que habían sido partícipes de este tipo de fenómenos, sino que había más gente, y que, bueno, pues otra cosa es lo que haya detrás. Yo en este tipo de casos, y entiendo además que en un centro en el que hoy en día es un centro en el que los estudiantes acuden día a día, pues lo importante es advertir que estas cosas generalmente pueden tener una explicación, y lo único que hay que dejar a los profesionales del ramo que lo investiguen. Bueno, esto ocurre en el Instituto de Misericordia de Valencia. En Valencia. En Valencia. Uh-huh. Y estaríamos ante un caso de poltergeist, fenómenos de casas encantadas. No, en este caso, bueno, se puede juntar todo. Es decir, date cuenta que sí tenemos una historia, ¿no? Una uh-huh. historia detrás. Pues si atendemos a lo que nos dice la parapsicología, lugares en los que hay una impregnación, pues lugares dolosos, ¿no? En los que en un tiempo pasado ha habido muerte, sufrimiento, pues generalmente es como si eso quedara, siempre según los teóricos de la parapsicología, es como si quedara como una especie de cámara sellada, y ese dolor, esa energía, por llamarlo de alguna forma, en un momento puntual encontrará pues una puerta, un resquicio por el que escapar, y de esta forma se manifestará. Sí, lo que no se sabe es el detonante que ha podido causar que eso se manifieste. La explicación que te dan es la de este niño, ¿no? En cierto modo vendría a ser el comienzo de esta historia, o lo que pretenden ver como el comienzo de la historia, ¿no? Un niño que se acaba suicidando. A ver, siempre que hablamos de casas encantadas surge el eterno debate de espíritus o individuos foco. Es decir, ¿quién amplifica la energía psíquica? Aún admitiendo que efectivamente se produjera ese suicidio y que ese niño estuviera apareciéndose ahí, ¿es el espíritu de ese niño el que se manifiesta? ¿O es que quienes están en el turno de noche amplifican la energía contenida en esas paredes y hacen que esas manifestaciones se trasladen al plano de la realidad? Y ese es el eterno debate en torno al mundo de los muertos y el mundo de la parapsicología. Sí, pero yo creo que lo importante es, precisamente a raíz de lo que estás comentando, es la parte práctica, ¿no? Señores, si esto está ocurriendo y la gente lo está contando, porque evidentemente ha salido publicado en el diario Las Provincias, en base a los testimonios que el propio periodista ha ido recogiendo, pues Javier Martínez, se llama el redactor de Las Provincias, que ha soltado esta información, pues yo entiendo que el siguiente paso es ese, ¿no? Hay gente muy cualificada, gente muy preparada, que no tiene nada que ver ni con cazafantasmas ni con parapsicólogos titulados, sino gente realmente, por decirlo de alguna forma, escéptica, que van buscando la causa física, y que en muchas ocasiones pues esa causa física no aparece. Pero bueno, también puede aparecer. Yo entiendo que el siguiente paso es ese, ¿no? Dejar que esta gente entre en escena y puedan realizar una investigación. Jesús, Frankenstein, Maricelli y la luna. Y la luna, ¿qué tendrá que ver todo este cóctel, esta ecuación, como diría Josep? Pues os cuento un poco, porque tiene que ver, fíjate, los astrónomos, que sería la cuarta pata para este banco. ¿Qué tiene que ver los astrónomos con el Frankenstein de Maricelli? Bueno, os cuento una pequeña historia, que además es cierta, es real, además Lorenzo la conoce muy bien. Nos ubicamos en el año 1816, en el verano, donde un grupo de amigos, sobre todo orquestados por Lord Byron, se junta con Percy Shelley, el gran poeta, con su mujer Mary Shelley, con su secretario John William Polidori y algunas personas más, y se van a Villa Deodati, que es una pequeña casa que está situada a las orillas del lago Ginebra, en Suiza. Y allí se van, pues, a pasar unas cuantas veladas, pues, al amor de la lumbre, y con la sana idea por parte de Lord Byron, que le gustaba mucho este tipo de juegos literarios y macabros, de hacer unas historias truculentas, no solo contarlas, sino que alguien se atreviera a escribirlas con una especie de pequeño concurso y luego pues leerlas al día siguiente para ver cuál era la más terrorífica. Entonces, bueno, pues la escena se situaría en el mes de junio del año 1816 y ella y Mary Shelley, bueno, pues como os podéis imaginar, fruto de aquella noche, de aquellas pesadillas, pues idea lo que era la futura novela de Frankenstein, que se publica 2 años después, en 1818. Entonces, lo que ella cuenta en la segunda edición, cuando se publica en 1831, y hace un prólogo donde refiere cómo surgió todo este tipo de aventura, que yo lo estoy resumiendo muy por encima, ¿no? De hecho, Polidori, el secretario de Lord Byron, pues crea El vampiro, que también se convierte en una de las novelas de referencia de la novela gótica, ¿no? De la novela vampírica, que por cierto hace una especie de crítica alusiva a su jefe, a Lord Byron, que se llevaba muy mal. Era una especie de relación amor-odio que tenían entre ellos. Bueno, entonces lo que hace es contar Mary Shelley en 1831 cómo se gestó aquella historia. Y entonces ella dice que Lord Byron propuso, al calor de la lumbre, en esa noche tormentosa, pues que cada uno ideara un cuento. Entonces, los únicos que al final llevaron a cabo este encargo, pues fue Mary Shelley y Polidori. Lord Byron hizo unos pocos poemas y Percy Shelley pues pasó olímpicamente del tema. Y lo que cuenta es que ella dice que tuvo una pesadilla hablando con su marido por la noche de cómo se puede generar vida de algo muerto, ¿no? Incluso se basaron los experimentos de un científico que estaba muy en boga en aquella época, que era Andrew Cross, que realizaba experimentos también con materia orgánica que en principio estaba inerte y luego la llevaba a la vida, ¿no? A través de experimentos con la electricidad. Entonces dice ella que en un momento dado se acuesta con esa sensación literaria, ¿no? Y además gestando lo que sería su posible relato, y tiene una pesadilla relacionada pues con ese monstruo, ¿no? Con Frankenstein, y se despierta sobresaltada y dice que la luz de la luna en ese momento estaba asomando por el horizonte y hizo que los rayos de la luna se reflejaran en su habitación y que eso generó todavía pues un ambiente mucho más espectral y mucho más romántico. Y siempre se había pensado que este tipo de metáfora literaria se lo había creado, se lo había inventado, ¿no? Casi casi tachándola de mentirosa un poco a Mary Shelley para decir, bueno, te has pasado recreando la atmósfera literaria, ¿no? Porque ya digo que esto lo escribe pues en 1831, muchos años después de que hubiera ocurrido. Entonces, lo que han hecho ahora una serie de astrónomos, que se ve que deben estar muy desocupados y no tienen otra cosa que hacer, se aburren, es saber si era una noche tormentosa de junio de 1816, qué rayos pintaba una luna llena cuyos rayos pues estaban iluminando la estancia y qué es lo que la sobresaltó a Mary Shelley cuando se despierta de esta profunda pesadilla. Y estos astrónomos de la Universidad del Estado de Texas, San Marcos, en Estados Unidos, y que comandados por Donald Olson, pues han determinado si realmente hubo luna en esos días que estuvieron allí, que era del 10 al 17 de junio de 1816. Y se dieron cuenta que sí, que cuando ocurrió esta pesadilla y, por lo tanto, el germen de Frankenstein fue en la noche del 16 de junio de 1816. ¿Por qué? Porque sabían que había luna, que hubo tormenta, pero que se despejó y que eso es lo que generó que esos rayos lunares pues iluminaran la estancia de la habitación de Mary Shelley. Por lo tanto, no mentía y de una forma u otra ha quedado acreditado que lo que contaba no era una mera fantasía romántica para adornar un poco la historia o la génesis de Frankenstein, sino que fue realmente... Tuvo una pesadilla. Qué curioso. Y luego la semana pasada me echabais la bronca por defender algunos premios Ig Nobel. Fíjate, esto sí que sería por un premio Ig Nobel. ¿Ah, que sí? Porque digo, ¿qué pintan los astrónomos de la Universidad del Estado de Texas, San Marcos, para llegar a esto? Bueno, yo creo que es muy fácil saberlo. Es decir, hay una serie de tablas astronómicas. Tú sabes más o menos si había luna llena en aquellas fechas. Estamos situados en el lago Ginebra, en Suiza, y por lo tanto pues lo puedes determinar, ¿no? Pero bueno, que esa es un poco la noticia para, de alguna forma, acreditar o resolver esa antigua incógnita que, de alguna forma, limpia la reputación de Mary Shelley y que no mentía, ¿no? Pero bueno, esto me ha servido un poco para comentar pues una de las historias más divertidas y más curiosas de cómo se genera una novela de terror tan emblemática como fue el Frankenstein y que tuvo varios retoques, ¿no? Porque cuando en 1831 publica este prólogo contando esto que estoy comentando, ella retoca varias cosas de la novela porque fue su primera novela y por lo tanto tenía todas las virtudes y todos los defectos de una primera novela. Entonces quitó determinadas cosas que ya le parecían luego escabrosas. Porque luego sí, la mujer en ese momento tenía 18 años, Mary Shelley, pero luego ya cuando tuvo niños y tal se hizo como más puritana y quitó determinadas escenas escabrosas que sí aparecían en la primera versión de la novela de Frankenstein. Josep, nos tienes que contar todavía más cosas sobre Azerbaiyán y lo haremos en tu sección, pero de Azerbaiyán, ¿a dónde vas? Me voy el jueves a Egipto, si lo que escuchaba en el boletín de noticias no... Esta jornada tan terrible que se está viviendo en Egipto, ¿verdad? Efectivamente. En el Cairo otra vez más, y en esta ocasión el tema religioso de por medio. Los coptos y musulmanes están a la greña desde hace mucho. Yo creo que valdría la pena hacer algún día un reportaje acerca de ser cristiano en, o los peligros de ser cristiano en determinados barrios y en determinadas latitudes. No lo están pasando nada bien. Uh-huh. Suele ocurrir como a muchos islámicos en España, de todas formas, ¿eh? Uh-huh. Tampoco lo pasan muy bien algunos. Pero bueno. Más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, Silvia. Pues sí, mira, por ejemplo, dice Luis Miguel, dice, al hilo del tipo de música triste, de que ayuda a las personas a entrar en un estado de conciencia apaciguadora y tranquilizadora, dice, ¿qué opináis de la musicoterapia con ondas alfa? ¿Eh? Es un grupo. No. Ondas alfa, no. De hecho... Pues a lo mejor existe un grupo que se llama Ondas alfa, no sería extraño. Pero de todas maneras... Hay que especificar una cosa. Las ondas alfa no tienen por qué ser relacionadas son audibles con la música. No, exacto. Ni son audibles, decirte, exacto. En los años 70, en los años 80, se hicieron muy populares unos cassettes que distribuía el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, en los que uno modulaba su cerebro en base a una onda que pretendidamente simulaba el sonido de las ondas alfa. Hay que decir que las ondas alfa no se oyen, las estamos emitiendo ahora, cuando estamos medio dormidos, cuando estamos ensimismados, ¿eh? Sería ese estado de relajación. ¿No? Ahora estamos en beta, porque sería el de la actividad. Entonces, esas ondas no son audibles, son las que nuestro cerebro modula cuando se encuentra en un estado de relajación. Entonces, la pregunta real tendría que ser, ¿esas cassettes que simulan las ondas alfa sirven para generar esa droga que es la prolactina? Bueno, pues tendríamos que remitirnos a lo que Jesús muy bien argumentaba. Si eso nos genera un placer porque nos trae, nos evoca un recuerdo, una buena situación, probablemente nos generen esa prolactina y por lo tanto nos den un estado de satisfacción. Pero yo me temo que tampoco es esa la función de las ondas alfa, sino simplemente relajarnos. Es, por lo tanto, un vehículo para conseguir un determinado estado mental. Claro, una las determinada ondas alfa onda las consigues, cerebral. No hace falta ningún tipo de música. En el momento que te relajas, cierras los ojos, ya estás, has bajado esa frecuencia, ya has bajado unos 8 o 9 ciclos por segundo, y a partir de ellas emites ondas alfa, que es pues ese estado que dicen que es favorable, no para la meditación, que la meditación incluso bajarías un poco más profundamente, sino para la inspiración, para ese duerme-vela, para esos momentos placenteros, que si además escuchas música, estupendo. Pero vamos, no hay una música específica para generar ese tipo de ondas. Lo que sí hay una música específica, y a lo mejor el oyente va por ahí, que es el efecto Mozart, es decir, es para determinados tratamientos terapéuticos, porque se sabe que hay un tipo de cadencias musicales que sirven para que el cerebro, ese hemisferio derecho, pues genere también una serie de neurotransmisores y te produzca una sensación placentera, incluso para ayudarte a curar algunas enfermedades. Por ejemplo, se sabe que para la epilepsia es muy bueno ese efecto Mozart y se ha estudiado además por el método Tomatis y se ha dado unos resultados realmente espectaculares. Es que Jesús, de hecho, una de las claves de este universo y que yo creo que está todavía mucho por explorar es la resonancia. Es decir, cualquier sonido que sea capaz de entrar en la misma vibración que nuestras ondas cerebrales, que un órgano de nuestro cuerpo, cada cosa, desde este micrófono a este teléfono, a este papel, a cualquier célula de nuestro cuerpo, emite una vibración. Hacer resonar esa vibración puede tener efectos tanto positivos como negativos. Es decir, la imagen de la soprano haciendo estallar una copa es real y por lo tanto una vibración en una muy alta puede resultar destructiva y bajar esa vibración puede reequilibrar una vibración que se ha desajustado de nuestro cuerpo. Por tanto, los beneficios terapéuticos de la musicoterapia quedan automáticamente demostrados en base a esta teoría tan simple, ¿no? Fíjate lo que pasó en Jericó. Bueno, no, por ahí está hablando de la alianza también, ¿eh? Sí, sí. Creo que fue algo más que unas trompetas. Y Luis Carlos dice, ¿pensáis que algún día pudiera llegar a existir un Google Sí? Dice, dada la utilidad del Google Earth, pues para poder descubrir cosas fantásticas bajo el mar. Vale. Bueno, de hecho también existe, o sea, el Google Earth sirve también para las sociedades marinas. Claro, de hecho, claro. Se ha revelado en algunos Pero bueno, casos, supongo que se refiere ya... Sí, más abajo, profundizando, pero construcciones arqueológicas que están bajo el agua también se detectan gracias a estas imágenes satelitales. Y también nos pregunta, dice, ¿existe alguna teoría o trabajo que indique que las visitas OVNI no son de extraterrestres, sino de propios humanos del futuro? Mm, hay muchas. No, no existe ningún estudio al respecto. Otra cuestión es que sea un planteamiento que hayan hecho algunos, ¿no? Pero un estudio a ese propósito no existe, igual que no existe un estudio definitivo a propósito de ninguna otra hipótesis. Nada, son hipótesis, efectivamente. Son hipótesis, interpretaciones que se hacen. Uh-huh. Y Juan Carlos, pues bueno, yo creo que hace una pregunta un poco que no lo hemos preguntado todos. Me gustaría preguntar al trío de sabios que tenéis, dice, ¿qué piensan del fenómeno que hayan pirámides por todo el planeta con la misma geometría perfecta en todas ellas? ¿Quién dispara? Pues que, mismo, si que venían de la Atlántida. Oye, ¿por qué os reís? No, pero no es una tontería. ¿Por qué la forma piramidal y no la esférica o no el cuadrado? Aparentemente es mucho más fácil construir una casa cuadrada que no piramidal. De forma cuadrada. A ver, si es que la pregunta tiene trampa, es decir, tiene una parte de verdad, es decir, que hay muchas construcciones a lo largo del mundo y muchas culturas que han adoptado la forma piramidal, pero es que también han adoptado la forma de torre, por ejemplo, cuando estamos hablando de Silustani, uh-huh. Y han adoptado la forma rectangular y la forma ovoide, es decir, hay muchas formas. Y la piramidal tiene también un fallo casi de propia conjetura. Siempre se habla de que, como cuando habla la gente de que hay pirámides alrededor de todo el mundo, se piensan que son de la misma época. Las pirámides mayas son de una época muy reciente comparado con los 4.500 años que tienen las pirámides de la meseta de Gizeh. Según lo académico. Según lo académico, sí. Podría ser mucho más antiguas. Soy ortodoxo y digo lo que dice Zahi Hawass en este caso, los 4.500 años. Ya no hablo de la Esfinge, que esa sería otro cantar. Entonces, claro, estamos hablando de pirámides que no son exactamente iguales, porque pirámides lisas son las que están en Egipto, pero las demás son truncadas, y luego la fecha, la cronología es totalmente distinta. Sí, en el fondo era un juego de los legos de los dioses. Una de nuestros oyentes nos dice, soy valenciana y he estudiado en ese instituto, que antiguamente era un hospital psiquiátrico durante la Guerra Civil, y no todos los ingresados en ese hospital padecían una enfermedad mental, y os aseguro que pasan cosas extrañas entre sus paredes. Solo estuve 2 años allí y me fui. Pues fíjate. Llama poderosamente la atención. Que has destacado en ese foro a lo largo de estos últimos días y de estas últimas jornadas algunas de las expresiones, algunas de las opiniones que han vertido nuestros oyentes. Ha habido de todo. La verdad es que, como os imaginaréis, el asunto, en fin, la muerte de Steve Jobs se ha llevado bastante, ¿no? Arturo Belladona, por ejemplo, nos dice, pues casi, pues eso, ¿no? Que le llama poderosamente la atención que nadie sepa que Steve Jobs no hizo un ordenador en su vida, fue una mezcla de técnico y propagandista. Bueno, el verdadero creador del ordenador personal Apple se llama Steve Wozniak. Bueno, era el que estaba en el garaje con Jobs, pero cuando se fue Jobs, Apple se vino abajo, hasta que retornó Jobs. Algo tendría. Sí, evidentemente, si nadie lo niega, pero el gran creador fue Jobs, ¿no? En Apple. Ha sido. Es. En fin, no voy a entrar en polémicas, lo es, no contigo, sino con Arturo Belladona. No, sí, pero vamos, que es una opinión bastante generalizada, sí, ¿no? Sí. Siempre es buscar al que es menos conocido y que también, evidentemente, tuvo un papel fundamental, pero el papel de Jobs es el que ha sido crucial en la historia de Apple. También Kadisha Shan nos dice, por ejemplo, que le llama poderosamente la atención la calidad, mira qué bien. Vamos a hablar ahora dentro de unos minutos con Mario Viciosa, que es nuestro gran experto en estas cuestiones, sobre la vida y sobre algunas cuestiones muy interesantes sobre Steve Jobs. Muy bien, pues nos dice, como te decía, Kadisha Shan, que le llama poderosamente la atención la calidad de libros que ponen a nuestro alcance, gracias por escribir como escriben. Felicitaciones a Jesús Callejo, Misterios de la Edad Media, delicioso. Uh-huh. Y bueno, pues y a Lorenzo Fernández, La Maldición de los Exploradores. Y a Josep Guijarro con el... Sí, claro. Iba a terminar simplemente que nos dice, Bruno, ¿para cuándo? ¿Para cuándo qué? Pues otro libro. Pues acabo de publicar uno hace 2 o 3 días, ¿no? Se publica en lo que va de año y a 2. O sea que no, que esperen que a lo largo, en lo que queda de año solo quedan un par. Bueno, pues luego tenemos también en el apartado... Lo que quedan de ellos solo un par. Solo uno por mes. Eso, con un par. En el apartado de denuncias nos dicen Martín Mora Piñeiro que la lista roja del patrimonio que desarrolla la revista Hispania Nostra recoge aquellos monumentos que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus castillos, puentes, murallas o palacios. En esta primera entrega veremos algunos ejemplos de monumentos ruinosos de la mitad sur española. Aquí nos facilita el enlace, yo creo que es importante, pues nuestro pequeño granito de arena, ¿no?, para que ese patrimonio tan fantástico que tenemos en España, pues intentemos que permanezca los siglos que ha estado y unos cuantos siglos más, ¿no? También nos dice Raquel Gómez González que proponen restaurar en Florida el derecho a lanzar enanos contra una pared. ¿Os acordáis de esa brutalidad que muchos de nuestros MPA, de nuestros, me llama poderosamente la atención, no se lo creen, pero es que esto era real y se ha vuelto a restaurar, con lo cual me parece una auténtica barbaridad. Y finalmente una petición que nos lanza Daniel Casenave, uno de los más activos del foro, dice, me llama poderosamente la atención que no sea posible encontrar el libro Las huellas de los dioses de Graham Hancock en castellano de ninguna de las maneras. Si alguien lo tiene, me lo puede vender, llevo buscándolo 2 años. Yo lo tengo, pero no se lo vendo. Yo lo tengo, yo tampoco se lo vendo. Dejadme que termine, a lo mejor pensáis de forma diferente. Y ni manera, he preguntado en todas las librerías de Madrid y de fuera de Madrid. Pagaría bien, así que venga, empezar a pensarlo. Es un libro del año 1998, o sea, que ya tiene sus añitos, ¿no? Sí, sí. Pero mira, además, dentro de poco, a lo mejor en una de esas historias propúnticas, me referiré a él cuando hablemos de misterios de la Antártida, porque él tenía una teoría muy singular de la Antártida, que no estaba en la posición que estaba ahora hace 12.000 años. Silvia Casasola, y a ti que te ha llamado de la tertulia que hemos vivido durante estas 2 últimas horas, ¿qué te ha llamado poderosamente la atención? Pues mira, yo lo resumiría como tertulia de descubrimientos, o que los protagonistas han sido, de alguna manera, los dioses del pasado. Por ejemplo, con el documental Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá, que nos prometen grandes pruebas de contacto de los mayas con extraterrestres, pues quién sabe si nos darán información de algo parecido a una puerta estelar. Ahí se queda, estaremos pendientes a ver en qué queda todo ese documental y todas esas pruebas que nos prometen. O en Gobustán, en Azerbaiyán, que hay evidencias de esos barcos vikingos de origen noruego que estuvo investigando Thor Heyerdahl. Y lo que es muy significativo, el análisis de los huesos de posibles gigantes que medían 2,30 centímetros y que pues podrían dar evidencia también del origen de la mitología noruega, que vendrían pues de allí, esos vikingos de Eurasia. No sabemos. Y en el altiplano peruano también podría haber pruebas de cementerios de esos dioses. O sea que tenemos ahí muchísimas informaciones que nos podrían ir diciendo esas pistas sobre esos dioses de la antigüedad. Y luego pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurrió en Argentina y también vamos a estarlo de lo que sucede en el Instituto de la Misericordia de Valencia. Y, por supuesto, si os encontráis mal, ya sabéis que hay determinada música que te ayuda a liberar dopamina y que te deja, vamos, de lo más aliviado. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es el esfuerzo que ha hecho Josep Guijarro para estar con nosotros esta noche, que para él son las 6:32, porque acaba de llegar de Azerbaiyán y allí tienen 3 horas más y, por lo tanto, biológicamente tu cuerpo está todavía en este país, ¿no? Ahora toca dormir rápido. Que descanses y muchísimas gracias, mucho éxito con tu libro. Muchas gracias. El secreto... El tesoro oculto. ¿Qué te pasa con los títulos de los libros? Últimamente, ¿verdad? Últimamente llevo un caos. El tesoro oculto de los templarios en Atanor, que se publica el próximo martes. Los que no nos hayáis escrito hasta ahora rosa.vientos@onda0.es, ya no lo hagáis porque el concurso acaba de finalizar, así que a la librería el próximo martes, porque además encontráis el libro de Josep Guijarro y celebraremos que sea un éxito. Josep, muchísimas gracias. Jesús, Lorenzo. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Y ahora vámonos a buscar historias sobre ese fantástico creador que era Steve Jobs. El buscador. Que como siempre es Martín Espósito. Muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. Y hoy hablamos de otro buscador también, ¿verdad? Pues sí, lo fue. Aunque, claro, quizá eso hizo que quedara deslucida la presentación, porque ellos ya sabían lo que podía acontecer. Fíjate que la pasada semana en este mismo espacio hablábamos de la expectación que había ante la presentación de lo nuevo que fuera... A ver, en Apple, iba a ser el martes la presentación, el iPhone, se decía si el iPhone 5, que iba... Luego se quedó en algo descafeinado ese iPhone 4S, después todo ha encajado, las piezas han encajado, ¿no? Claro, había ganas de ver también a Tim Cook, al frente de Apple en esa keynote Let's Talk iPhone, que efectivamente pues quedó un poco deslucido la presentación del 4S, aunque sí trae mejoras. Decían, oye, que han presentado un aparato que es muy bueno, que ha mejorado la cámara digital, que el procesador es de A5 doble núcleo igual que el iPad, que es un terminal dual, es decir, que vamos a poderlo utilizar, por ejemplo, aquí en Europa cuando lo compremos, y si viajamos a Estados Unidos también, y en ciertos países en los que se utiliza otro estándar, como es el CDMA y no el GSM, pues podremos utilizar el iPhone. Hasta ahora los modelos que había pues te impedían hablar desde ciertos países. Y sí, también presentaban a ese personal assistant, el Siri, para poder manejar el terminal por la voz, y que el 28 de octubre iba a ponerse a la venta en España. Y los muy fanboy de Apple pues estaban muy contentos, pero algo quedaba ahí, un regustillo. Las acciones de Apple cayeron ese día, al principio hubo un poco de descalabro, luego no tanto, y quizá pues sabían que iba a ocurrir, porque de hecho había gente en Facebook que parecía que a la gente de Apple le había tragado la tierra, porque trataban de ponerse en contacto con ellos y ya desde el fin de semana no tenían noticia de ellos. Quizá, decían ellos, quizá porque hay tanto hermetismo, no quieren comunicar nada acerca de la nueva presentación del terminal y por eso no tenemos noticias de la gente de Apple, y quizá no era por eso. Uh-huh. Era quizá pues por la mala noticia que conocimos esta semana, fue el fallecimiento de Steve Jobs. Y por eso esta semana hemos llamado a Mario. Uh-huh. A Mario Viciosa, muy buenas noches. Buenas noches. Mario V, que ya lo conocéis en Del Verano con Martín, toda la información relacionada con el mundo de las nuevas tecnologías, en de la informática, y evidentemente para hablar de ese personaje no teníamos un invitado mejor. Así que Mario, muchísimas gracias por... A vosotros, como siempre, y a toda la audiencia. Y habiendo trabajado muchísimo, ¿no? A partir del jueves de madrugada, que es cuando se conoce la noticia, cuando todos los medios de comunicación dan a conocer el fallecimiento de Steve Jobs, y de repente nos damos cuenta que posiblemente se ha ido el personaje más importante en cuanto a innovación, inventos, desarrollo, tecnología, casi casi desde la época de Edison, ¿eh? Hay muchos que lo comparan con Leonardo da Vinci, y yo he comentado ya en alguna ocasión, y esta es mi perspectiva como usuario también de productos de Apple y en concreto del Macintosh, que para mí es la gran revolución en la informática doméstica, pero también profesional. Se ha dicho que era un Leonardo da Vinci, pero yo creo que él más bien, desde el momento en que inventa el Macintosh, desde que lo presenta en 1984, pretende que en cada hogar y en cada empresa en donde hubiera un Mac, hubiera un pequeño Leonardo da Vinci. Porque yo creo que es así como se sienten o nos sentimos de alguna manera los usuarios de esas máquinas, y sobre todo en una época, en los 80, en que el término multimedia desde luego no estaba presente y desde luego no tenía la definición que hoy podríamos darle. De repente en una misma máquina se concentran todos los saberes humanísticos, o es el instrumento para poder crear. Es el gran espoleador de las conciencias creativas a través del sonido, porque es un ordenador que en la propia presentación habla, es un ordenador en color, es un ordenador amigable, es un ordenador que permite hacer diseños e ilustraciones impresionantes, con el tiempo permite editar vídeo a un nivel cinematográfico, permite además involucrarse en el mundo de la investigación, de la ciencia, de la prospección, es decir, que todos esos conocimientos del hombre, de las humanidades, del Renacimiento, quedan concentrados en la gran máquina que es instrumento y a la vez prolongación de esa filosofía humanística. Y nosotros hemos hablado muchas veces de Steve Jobs en los últimos veranos, sin embargo parece que la gente le ha descubierto ahora, ¿no?, que su figura siempre ha estado ahí, pero frente a Bill Gates parece que Steve Jobs pues era menos conocido, ¿no?, al menos a este lado del Atlántico. Y que quería poner los focos en los productos, no en la persona. Sí, probablemente también nos ocurre en Europa. Yo creo que mucha gente se ha enterado de quién era Steve Jobs con la muerte de Steve Jobs, lo cual pues también retrata un poco el perfil de empresario y de filosofía que tenía respecto a la empresa, y eso que se han hecho popularísimas sus famosas keynotes, sus presentaciones de productos, y era esperadísimo ante ese escenario, normalmente vestido de negro en las famosas presentaciones, sobre todo en los últimos tiempos, es decir, desde el iPhone en adelante o desde el iPod en adelante, en que digamos que la empresa entra en una serie, en una filosofía de productos de un nuevo tipo de ecosistema, lo que se viene a llamar la era del post-PC, más allá del ordenador personal que evidentemente se puede decir que inventó junto a Steve Wozniak. Precisamente eso ocurrió hacia 1976, ¿verdad, Martín? En un garaje. En un garaje como el de Mario V, que inauguramos aquí hace tres veranos, fíjate. Pues sí, la verdad es que mucha gente ha descubierto ahora el carácter innovador, que ya en 1984, ¿verdad, Mario? Una de las presentaciones también famosas que hemos podido ver, incluso en los reportajes que habéis preparado para El Mundo, era ese 1984, no va a ser como, o sí va a ser como el que esperábamos. Claro, es que se ha recuperado ahora ese famoso spot de Ridley Scott, que sintetiza muy bien lo que significa la llegada del Macintosh, que es probablemente esa gran revolución, como decíamos, porque en él se plasma primero el concepto de lo minimal, que se redescubre en esos finales de, o esos principios de los 80, desde la época en que se fue, digamos, fundado el término por Richard Bolheim. Y así sonaba este primer spot de Ridley Scott, que venía a decir que 1984 no será como 1984. Obviamente en el sentido orwelliano de la palabra. En el spot aparece una síntesis de lo que vendría a ser... Lo estaba intentando Bill Gates, por otro lado, pero Steve Jobs luchaba contra eso. En realidad era IBM, era una metáfora bueno, de, sí, IBM, es verdad, entonces de IBM, IBM, porque, claro, el... IBM representaba la oscuridad del gran computador, sí, de la máquina oscura a la que accedemos a través de la famosa línea de comandos, es decir, dándole instrucciones de texto sobre esas pantallas de fondo negro. Nada amigable. Nada amigable, texto en flúor verde o en letras monocromas. Sin embargo, Steve Jobs plantea lo que llamaríamos hoy una interfaz gráfica, es decir, una manera de relacionarnos con el ordenador que nos suena mucho más, es decir, visual, luego en color, y que suena como este anuncio de Lisa, que es un ordenador inmediatamente anterior al Macintosh, pero en el que se inventa cosas como estas. La papelera de reciclaje. Una barra de menú. Había que presionar el ratón, seleccionar, soltar el ratón para elegir la opción. Con esa cosa llamada ratón. 1983. Luego vendría su expulsión de Apple, la creación de la empresa Next, Pixar... Sí, señor, una historia de altibajos. El Lisa fue un fracaso absoluto, era carísimo, como muchos de los productos de Apple, una gran crítica, pero que ha asumido muy bien. Él le ponía el precio que consideraba porque también entendía que... Lo suyo valía más. No solo eso, sino que trataba de... Eso tampoco es malo, ¿no? Él pensaba eso siempre, claro, siempre lo pensó. Y educar a su público. Al final ha sido así. La gente pagaba más por sus productos. Steve Ballmer, cuando salió el iPhone, se echó a reír, literalmente, diciendo, ¿un teléfono por más de $500? Pues el teléfono más caro que he visto en mi vida. Se reía, ¿no?, de eso. Steve Ballmer, el ahora presidente de Microsoft. Aquí está, mira, precisamente, la presentación del iPhone. Dice el iPod, el iPhone, música, teléfono, todo en uno. These are not three separate devices. This is one device. Un único dispositivo. iPhone. El iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. Bueno, el día que Apple reinventó el teléfono. La presentación, y se ríe la gente, tenía su gracia porque siempre metía esos pequeños chistes en sus presentaciones. Aparecía lo que era un iPod, pero con un marcador de dial, de estos de rueda de teléfono, en lugar de la pantalla táctil, que fue una de esas tantas patentes, la pantalla multitáctil que se llevó el iPhone. Más de 200 patentes tenía y unos cuantos conflictos que tiene abiertos ahora mismo. ¿Cuántas patentes hay a nombre de Steve Jobs? Bueno, te puedes imaginar por millares, ¿no? Hay una página web en la que van publicando mes a mes todas las patentes que va registrando Apple. Es impresionante, pero bueno, en Estados Unidos la industria de la tecnología en general funciona así. Hay industrias, como ya hemos comentado en algún programa, directamente trolls de patentes, industrias que no se dedican a producir productos tecnológicos, pero que patentan ideas porque allí se puede, y luego se dedican a cobrar a quien se le ocurre en algún momento aplicarlas, ¿no? Pues con este producto abre una nueva etapa de un ecosistema quizá más cerrado, frente al del PC, pero que le funciona. Es decir, hay que pasar por caja necesariamente para hacer cosas que hasta entonces se hacían de manera relativamente cotidiana. La música ha sido uno de los grandes caballos de batalla, sobre todo desde el iPod, pero míralo, montó el iTunes Store y hoy en día es la mayor tienda de discos del mundo. Reinventó de alguna manera esa industria musical y le funcionó. Y sobre todo lo hizo ya no solo en términos de mercado o de estrategia de empresa, sino como producto con una base, la de la belleza. Porque yo creo que Steve Jobs al final fue el hombre que siempre estuvo persiguiendo la belleza. Desde que empezó aquel curso de tipografía, ¿verdad? Así es, porque él no tuvo ninguna enseñanza formal, lo dijo en su famoso discurso de Stanford, y realmente él abandonó enseguida la universidad para dedicarse a lo que serían una especie de bellas artes a través de la tipografía, del diseño gráfico. Él persiguió la belleza, la capturó y la encerró en una caja llamada Lisa, Macintosh o iPad. Trataron de desacreditarle precisamente por eso. Por ejemplo, por Lisa, decían que era el nombre de la hija que al principio no reconoció, que tuvo con su primera novia, y que al final sí que reconoció, y que podremos leer en la biografía que dentro de muy poquito se va a publicar. Va a haber, ¿no? Sony ha pagado o va a pagar por esa biopic. Sí, señor. Una barbaridad. Una barbaridad. Y yo me quedo, sin embargo, pues con ese discurso de Stanford. Aunque solo hubiera sido por ese discurso de Stanford, habría merecido la pena. Sí, sí, desde luego es fantástico. Ayer lo escuchábamos al comienzo y la verdad es que da la sensación, es decir, que estamos hablando de unos personajes más importantes e influyentes de nuestra época, de las dos últimas décadas, en dos, tres últimas décadas. Y sin embargo, pese a ser tan poderoso como algunos grandes banqueros, como algunos grandes políticos, como algunos grandes presidentes de instituciones, su aspecto ya, su forma de presentarse, su forma de vestir, su forma de dirigirse al público nos da un indicativo de que era otra cosa. Y sin embargo, nadie va a hablar en el siglo 30 de muchos de esos políticos y muchos de esos banqueros, y sin embargo en el siglo 30 entenderemos el mundo seguramente por lo que empezó a desarrollar en el 20, a finales del 20, a comienzos del 21, Steve Jobs, ¿no? Que dijo aquello de stay hungry, stay foolish, seguid hambrientos, seguid siendo unos insensatos, algo parecido. Y fíjate, hizo algo muy, muy, muy interesante, y es que creó un público a partir, una vez más, de la belleza, de recuperar un concepto manejado desde Platón, desde la estética, y lo redefine para hacerlo transversal y crear algo que no solo es bello por su aspecto, sino porque funciona bien y porque el buen funcionamiento sencillamente es bueno, es bello y se opone a Microsoft, que era para él lo feo. Lo bello, lo bueno y lo sublime. Fíjate que sobre eso hablábamos Martín y yo ayer, ¿no? En cierto modo, cuando él vuelve a Apple, cuando se presenta el iMac, ese ordenador que revoluciona ya por el diseño absolutamente todo, empezamos a descubrir, muchas personas empiezan a descubrir que queda muy bien en la oficina, que queda muy bien en casa, el diseño ese verdaderamente rompedor con todo, con todas esas cajas absolutamente horribles que se estaban diseñando en Windows, y la imagen que crea y todo la auténtica revolución que se produce cuando todas las redacciones, cuando en muchos domicilios, cuando en muchas oficinas comienza a ver esos iMac porque quedan bien, y luego aparte porque hay una tecnología extraordinaria detrás, pero esa belleza, la belleza del ordenador y del iMac, es la que hace iniciar la segunda gran etapa de Apple, ¿no? Que dura hasta hoy. De belleza que produce belleza, ¿no? Y que crea una satisfacción que permite, una vez más, pedir un poco más por ella y pedir no solo más dinero, sino que entres en un juego, que es ese juego tan criticado de los últimos tiempos del ecosistema Apple, en que todo funciona dentro de ese sistema, pero fuera, si te quieres salir de esas normas del juego, las cosas ya son más complicadas. Hay que pasar por caja. Richard Stallman, el gurú del software libre, ha tenido unas declaraciones durísimas tras la muerte de Steve Jobs. Poco menos que ha dicho que no es que se alegrase de su muerte, pero sí de su desaparición. Ha sido terriblemente duro porque para él era uno de esos demonios contra el software libre. Y es que es verdad, sobre todo con estos últimos dispositivos, en el momento en que se pone a hacer este tipo de hardware nuevo que inventa o reinventa las tabletas y el teléfono, las cosas solo se pueden jugar dentro de su terreno y del iTunes, ¿no? Mario V, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos, por acompañar al Buscador, que como siempre nos trae historias relacionadas con este mundo, un mundo que no sería igual, desde luego, sin Steve Jobs. Muchas gracias a vosotros, muy buenas noches. Martín, y luego seguimos buscando, ¿no? Eso es, seguimos buscando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estos llantos que vamos a escuchar ahora, en la voz de los condenados, pertenece a un niño de 16 años. Dice: Help me, pide que le ayuden. Pedí ayuda a sus verdugos. El niño se encontraba en pleno interrogatorio en Guantánamo. La voz de los condenados. En el año 2000, la ONG Save the Children calculó que existían en el mundo aproximadamente 300.000 menores de 18 años en diferentes ejércitos. Son los niños soldados. Omar era uno de ellos. Su padre había sido un importante miembro de los grupos armados próximos a Bin Laden. Nació en Canadá, donde se encontraba cuando su padre se refugió allí, huyendo de los conflictos de Afganistán. Durante los primeros años de su vida estuvo viviendo entre ambos países. Mientras estuvo en Toronto, lo hizo matriculado en una escuela occidental. Sus profesores lo describen como un muchacho inteligente, muy educado, pero muy ansioso. Todos los informes indican que las tensiones familiares provocadas por la participación de su padre en el conflicto de Asia Central le causó mella. En su retorno a Peshawar, en Pakistán, estuvo matriculado otros 3 años en una escuela privada, especialmente inquieto para aprender inglés y estudios islámicos. Todo parecía indicar que el muchacho sería un hombre de provecho. Pero en 1995 su padre fue de nuevo arrestado. Después se desplazó con su hijo y su familia a Afganistán y de nuevo retornó a Canadá, en donde se encontraba en 2001. Poco después, cuando las hostilidades comenzaron en el país tras el 11S, retornó allí y su padre lo enroló en las fuerzas rebeldes que lucharían contra los norteamericanos. La suya es la historia de un niño desarraigado, la historia de un muchacho que se vio envuelto en una guerra sin querer, la historia de un menor de edad que, como tantos otros miles, fue víctima de no haber estado en el lugar adecuado ni en el momento oportuno. Los niños soldado comenzaron a ser objeto de atención por parte de Naciones Unidas en 1993. A raíz de los estudios que se efectuaron, se modificaron los textos de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Los diferentes acuerdos internacionales establecen desde entonces que solo se puede considerar combatiente enemigo a un mayor de 18 años y que los menores de esa edad nunca pueden recibir ese trato, que no pueden ser condenados, que no pueden ser encarcelados, que no pueden ser interrogados. Niño, en julio de 2002, fue detenido por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Tenía 15 años. Según el informe que elaboró el Departamento de Defensa, el joven había sido el responsable de la muerte de un militar norteamericano. Fue conducido a Guantánamo. Allí llegó el 27 de octubre de 2002, encerrado en una sala. Horas después, entraron allí varios oficiales de inteligencia de su país, de Canadá. Pensó que era la salvación. Respiró aliviado. Pero ahí empezó su odisea, su terrible odisea. Omar Cart le dijeron que tenían que preguntarle algunas cosas, pero el interrogatorio duró 4 días. A ustedes, les dijo, no les importa la verdad. Lo decía una y otra vez, pero lo decía tras las intensas preguntas, el aislamiento, la oscuridad, la tortura psicológica. El menor de edad aseguró que estaba recibiendo malos tratos, que le dolía el brazo y parte del cuerpo debido a los golpes que había recibido. Quería un médico, lo imploró, lo necesitaba, pero le negaron esa asistencia. Golpeado, aislado en celdas cerradas, torturado, amenazado de violación y enfrentado a perros en de ataque, muerto de dolor, de sufrimiento, de angustia, acabó por confesar. Dijo que había sido él quien lanzó la granada que acabó con la vida de aquel soldado norteamericano. Se declaró miembro de Al-Qaeda, experto en explosivos. Se le aseguraron que su confesión le permitiría cumplir una pena menor, 8 años en Guantánamo. Después, su país, Canadá, lo reclamaría. Los abogados canadienses que solidariamente se hicieron con el caso descubrieron testigos del incidente en el que murió aquel soldado. Las cosas estaban claras. El niño se encontraba bastante alejado del lugar en donde se produjo el combate y que cuando se produjo la muerte del soldado, aquel niño se encontraba herido. Sin embargo, Canadá no pidió la repatriación. Es la primera vez en la historia que un país occidental no reclama a uno de sus conciudadanos para cumplir condena en su país de origen. Y eso que Canadá fue uno de los países firmantes del Convenio de Ginebra que prohibía que se produjeran casos como el de este muchacho. Ya son 9 los años que lleva en Guantánamo, 3 de ellos después de que se haya cumplido la fecha del cierre de la cárcel, según prometió la Casa Blanca en 2008. Pese a todo, el informe elaborado por los carceleros de Guantánamo es claro. El detenido es peligroso, su detención es importante en la lucha contra el terrorismo internacional, dice el escrito, que añade, presenta un elevado riesgo, es peligroso para la integridad de los Estados Unidos, debe permanecer bajo control. El vídeo que se filtró del interrogatorio muestra claramente la situación del muchacho, la permanente posición de los interrogatorios, forzándole, haciéndole sufrir hasta llorar. La periodista Nancy Monsalves, que estudió el caso, escribió lo siguiente y resumió este episodio de la siguiente forma. Sus 15 años, Omar Kadar, el joven canadiense nacido en Toronto, ya tenía una historia de vida. Había sido gravemente herido en Afganistán, capturado como prisionero de guerra, acusado de haber muerto y haber dado muerte a un soldado norteamericano y después trasladado a Guantánamo, una cárcel que también tiene su propia historia y que cientos de detenidos, muchos de ellos inocentes, quisieran un día contar. Una cárcel que el presidente de Estados Unidos, el Obama candidato, prometió cerrar. Y añade, ¿cómo pudo Omar Kadar lanzar la granada que mató al soldado americano si estaba herido en ese momento en los ojos y estaba lejos del lugar del enfrentamiento? Son interrogantes que nadie aún ha podido responder. ¿Cómo se defiende un niño de 9 años de las decisiones que toma su padre? La rosa de los vientos en Onda Cero. Con vientos favorables. Y ahí sigue, esperemos que por poco tiempo en Guantánamo. Se acaba de rodar una película con ese vídeo, con ese documental que expone varios minutos de ese interrogatorio terrible en donde se escucha al niño dialogando con sus captores, con los oficiales de inteligencia canadienses que se acercan hasta él. Él piensa que le van a salvar, que le van a ayudar y sin embargo la tortura no acaba más que comenzar. 15 años tenía en aquel momento, ahora prácticamente 10 más y sigue encarcelado. Confesó pensando que de esa forma se libraría de un mal mayor y el mal mayor todavía lo tiene encima. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos de esta madrugada. Quedan 2 minutos y unos segundos por delante, entre otras cosas, Silvia, para... Pues para enterarnos que estamos de enhorabuena. Porque fíjate, con la que está cayendo de despidos y recortes, pues nos hemos enterado que en Murcia tienen previsto la construcción de un parque temático. Se trata del Paramount Park y se va a construir en Alhama. Ya te he comentado que será en Murcia. Entonces, pues claro, los lugareños están que no se lo creen. Porque para la zona pues va a suponer pues el consiguiente flujo de visitantes y, lo mejor, oferta de trabajo, muy importante. Estimación es de 22.600 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Claro, la mayoría va a ser durante la construcción del parque y este sector pues sabemos que está muy castigado. Pero es que después se van a mantener unos 6.100 empleos que se van a dedicar al funcionamiento del parque. Este parque es el parque de Paramount, el primero de Europa y va a ser el más grande de España. Tienen previsto invertir 1.100 millones de euros. Van a abrir, si todo va bien, en la primavera de 2015 y mantendrá la licencia durante 30 años prorrogables. ¿Qué entre otros atractivos que tendrá el parque? Pues espacios dedicados a la película Titanic o Misión Imposible 4 con las atracciones y ya sabes, un poco pues las coreografías y todas esas cosas que intentan hacer fenomenal. Y según los responsables de Paramount, pues han elegido Alhama porque sus características geográficas y climáticas son de 300 días de sol al año prácticamente garantizados. Pues nos alegramos mucho porque la región de Murcia es una de esas regiones, comunidades autónomas que están sufriendo mucho los recortes que en tantas comunidades y en tantos lugares de España están afectando a la vida de sus conciudadanos. Así que nos alegramos especialmente por esta noticia y también por los ganadores del concurso del libro de esta noche, El secreto oculto de los templarios, de Josep Guijarro, que nos ha visitado. A ver, Luis Carlos de Linares, Jaén. Tenemos también a Pablo Aguado, tenemos a Juan Carlos Díaz, a Juana de Barcelona y por último a José Antonio de Madrid. Quien no tenga dirección que envíe y mañana recordamos Encuentro Digital a las 5 de la tarde. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas.